Buenas, esto es Radio 80. Radio Onda 80, son las... 3:53 de la tarde. Y el día está totalmente nublado, está... Está horrible el día, la verdad. Bueno, les recuerdo, como les dije recién, esto es Radio Onda 80. Estamos acá con mis compañeros nuevamente, como todos los miércoles. Miguel Pascual, Alexis González y bueno, Jairo Orellana. Y con el que están... ¿Quién está hablando? Eliseo Dávalos. Bueno, este es el programa número 26 que hacemos. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de todo un poco, pero más que nada... Bueno... sobre los temas principales que estuvieron pasando y vamos a hablar un poco sobre el tema del viaje que van a realizar los chicos de tercero de la escuela S80. Bueno, el primero es sobre que les voy a contar que es el día jueves, 20 del día es. No habrá clases, estará la escuela cerrada por paro de auxiliares. No habrá clases y bueno, más o menos se podría decir que fue un fin de semana largo porque tuvieron todos los días muy feos y casi nadie vino al colegio y últimamente estuvo la escuela muy vacía a la mañana. Y bueno, mañana tampoco hay clases, así que no se van a poder quedar a dormir hasta tarde, tranquis, ahí acostado, acurrucado en la cama, tapado hasta el cuello. Y bueno, paro de auxiliares y bueno. Paso al siguiente tema, que es el tema del viaje, que nos mandó una cartita la profe de Historia, Andrea García. Bueno, lo siguiente que me dijo fue que los siguientes alumnos deberán traer el día viernes a las 7:30 las fotocopias del documento, de lo contrario no podrán viajar a Chacumus, porque el último día que pueden traerlo es el día viernes, porque como le dije recién, mañana jueves no hay clases por paro de auxiliares y bueno, como les acabo de decir, tienen tiempo para traer la fotocopia de documento o la autorización el día viernes, porque el director se acercará a las 7:30 de la mañana para buscar las autorizaciones para poder llevarlas a no sé dónde, pero se las lleva y no hay más tiempo. Así que traten de conseguirlo lo más antes posible y tráiganlo a la mañana temprano el día viernes para poder... viajar, si no, no podrán viajar. Bueno, los siguientes alumnos tienen que traer fotocopia de documento. Son de tercero A, Pilar González, Elizabeth Villanueva, y de tercero B, Luis Farfán, Guillermo Rojas. Y bueno, esos son los cuatro que tienen que traer fotocopia de documento y o autorización en caso de que no lo hayan entregado. Y bueno, además los alumnos... Iván Lescano y Jacqueline Torres deberán traer la autorización o cualquier de otro alumno o cualquier otro alumno que quiera viajar y todavía no haya entregado los papeles se puede acercar, como les acabo de decir hace un ratito, el día viernes para traer la autorización o fotocopia de documento. Cualquiera que quiera viajar tiene que pedir la autorización, pero lo tiene que traer con fotocopia de documento y el DNI, bueno, es lo mismo, el día viernes a las 7:30. Si no lo traen, no podrán viajar. Bueno, eso es más o menos lo que me explicó la profesora Andrea García, que deben traer para poder viajar, porque el día viernes ya entregan los papeles y ya tienen que ir entregando todo para poder realizar el viaje. Bueno, vamos a pasar más que nada... Vamos a ver si quienes van y pueden cumplir y los que no puedan llegar a viajar, bueno, es una lástima porque seguro va a estar muy bueno el viaje, como siempre los hace la profesora Andrea García. Bueno, va a ser una lástima el que no pueda ir. Pero bueno, en otro caso, depende si pueden ir, que la pasen bien y va a estar bueno seguro. Bueno, pasamos a un tema que nos va a pasar cambiamos de tema, nos va a pasar un tema del operador Miguel Pascual, a ver qué tema nos pasa. Recién nos conocemos, pero hace tiempo te conozco. ¿A dónde llegaremos? Tendrá un final como el de todos. El deseo me hace daño y pensarte me hace bien. La estrategia de reírnos va muy bien. A veces una sonrisa puede más. Siento que algo me falta. ¿Con quién hablas? ¿Con quién ríes? ¿Con quién tenés confianza? Te amo por ser libre, pero a veces me mata. Es rutina. En la mesa de luz tengo una foto tuya y mía. La miro cada noche y a primera luz del día. Esta ilusión siempre fue mía. Si esto es un sueño, por favor. Bueno, son las 4 y 1. Bueno, vamos a cambiar de tema un cacho. Vamos a hablar un poco sobre... Bueno, les voy a pasar unos mensajitos. El único mensaje que nos dejó alguna de las preceptoras o directoras. Bueno, y dice... saludo a todos los alumnos que participaron de los torneos de la provincia de deportes. De handball y handball, o como se diga, y futsal. Felicitaciones de parte de todo el equipo directivo y preceptores. Bueno, ese es el único mensaje que nos dejó ahora. Seguramente fue alguna de las profesoras, directoras o preceptoras. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es la droga y la droga y política en Formosa. Bueno, eso se trata de... El viernes encontraron 2,5 toneladas de marihuana en un camión. La empresa, bueno, sobre eso se trata más o menos, que encontraron el viernes, encontraron en una provincia cerca de... Estaba yendo hacia Formosa un camión lleno de 2,5 toneladas de marihuana. Y bueno, eso se fue, lo llevaban en... Lo camuflaron a la droga, algo así como diciendo... Pusieron toda la droga abajo y arriba pusieron verduras, zapallitos, todas esas cosas. Y cuando hallaron el camión, seguramente pensaron que era simplemente verduras y eso, pero al hacer un poco más de investigación, revisar un poco más, hallaron ladrillos de marihuana. Y hallaron alrededor, no sé, más o menos, más de... No estoy muy seguro, y sí, no lo podría decir. Una cantidad bastante importante de ladrillos de marihuana. Y bueno, la empresa es del marido y de la esposa del sobrino, del gobernador de Formosa. Bueno, la droga venía del país de Paraguay, estaba bueno, en un tránsito bastante lejos, ¿no? Para llegar hasta acá y bueno, prácticamente lo pudieron agarrar, los agarraron porque prácticamente eso, si pasaba de imprevisto, no lo llegaban a captar, no los agarraron, ¿en dónde iba a terminar esa droga, no? Esa marihuana. ¿Dónde iba a terminar? En manos de, obviamente, gente que vende, que otra gente que compra, se droga, y algunos que siempre terminan haciendo cosas malas, como robar para poder comprar, o vender, matar. Son cosas que, bueno, hay que ir cambiando en el país de Argentina y en todos los países, porque la verdad, no sé, cada vez va peor esto. Pero bueno, como pueden ver, pudieron agarrar una cantidad bastante de droga y que estaba destinada en quién sabe dónde, ¿no? Pero bueno, por suerte lo pudieron encontrar y no llegó a manos de otras personas. Y es un tema bastante importante para hablar porque ya el gobernador ya había tenido otros incidentes parecidos, como cuando en una ocasión había volcado con su camioneta y llevaba también droga, no estoy muy seguro de qué droga, pero aparentemente llevaba entre marihuana y cocaína, que bueno, todos saben que si un gobernador lleva a caer así, ¿no?, con un tema así, ¿qué hace? Si todo está en la política, ¿por qué queda libre? ¿Por qué no lo investigan un poco más a fondo para poder saber qué, por qué siempre anda con esas cosas? O si, no sé, ¿por qué siempre anda con esos dos? Esa cosa encima, porque no se puede, no sabe. Y bueno, como siempre, son todos tránfugas, porque quién sabe. Pero bueno, ya había tenido problemas así en otra ocasión, que bueno, como les acabo de decir, que volcó con la camioneta y demás, que le encontraron droga encima. Y es un caso bastante importante para hablar, pero con más detalle, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a pasar más o menos de cosas. Esto estaría bueno para que todos lo hablen y más que nada a ver qué va a hacer el presidente este que está ahora, Macri. ¿Qué piensa de esto? A ver si saldría a hablar. ¿Qué piensa? ¿Qué va a hacer al respecto sobre esto? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son todos así. Bueno, vamos a pasar a otro tema que es... Bueno, antes casi me olvidaba, les quería decir cómo se llama el gobernador de la provincia de Formosa, que es Gildo Infranz, se llama el gobernador, el que le encontraron, sí, cuando volcó la camioneta, le encontraron droga, y bueno, ese es el nombre, Gildo, un nombre bastante raro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gildo Infranz es el nombre, y bueno, hay que ver qué hace la política, la policía, a ver qué hace, si lo investigan o no, si investigan a su sobrina, al marido de su sobrina, y bueno, ojalá que, no sé, que queden imputados por algo. Al menos que hagan algo. Bueno, pasamos a otro tema. Nos va a pasar un tema nuestro operador. Ahora cambiaron de operador. Nos va a pasar el tema Alexis. Y bueno, a ver qué nos sale. ¡Cambiame la música! Sí, los Totora. Nah, salió nuevo. ¡Márchate ahora! ¡Márchate! El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no soy. sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Como si todo fuera solo una ilusión. No te desvuelvas, mata el sentimiento y ve detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Procuré en otros brazos sentir tu calor. Intenté en otras bocas sentir tu sabor. Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir. Sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, que como si todo fuera solo una ilusión. No te desvuelta, mata el sentimiento y ve detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, que es como si todo fuera solo una ilusión. No te desvuelvas, mata el sentimiento y ve detrás otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentar de convencer que un día yo te amé. Buenas, seguimos acá en Redondo 80, son las 4 y 11, 4 y cuarto casi. Bueno, vamos a pasar a un tema bastante importante que deberían hablar todos en casa, el padre con el hijo, la madre con el hijo, la hija, que es bastante desagradable y bueno, todo tiene que ver con todo, pero bueno, la verdad es algo muy malo que está pasando en la Argentina y bueno, capaz también en muchos otros países, pero más acá en la Argentina, que es sobre la... ¿Quién se quiere? Acá, bueno, están jodiendo con la pelota y todo. No sé. Después el profe va a hablar con ellos. Bueno, lo que le decía era que el tema que vamos a hablar es sobre Ni Una Menos, que es un tema bastante importante, que ya hay casi más de una muerte, casi una muerte y un poco... Una muerte y no sé si dos muertes también por día. Y es algo muy importante porque... Las mujeres, no sé, es algo feo porque, ¿cómo le digo? Puede pasar a una persona, a una mujer, también le puede pasar a la madre, a la hermana. Y es algo feo que pasa porque no sé, que la cabeza de, no de todos los hombres, pero de la mayoría, que le pega a la mujer, la amenaza. Y así va pasando el tiempo y hasta que termina en lo peor, en la muerte. Y... Porque la verdad no se puede seguir viviendo así, menos las mujeres que viven con miedo, ya no saben qué hacer. Y uno pregunta si, ¿por qué no se va de su casa, no? Y pero, ¿en dónde se va a ir la mujer? Si no tiene algún, en caso de que no tenga algún familiar, o que viva en una provincia y ella viva en la capital, o al contrario, viva en la provincia y tenga la familia en Buenos Aires, ¿cómo hace para volver? Hay que ponerse en el lugar de cada una porque la verdad es un tema muy feo, pero bueno, también hay que ponerse en el... No hay razón tampoco. Iba a decir que hay que ponerse en el lugar lugar del hombre, pero no hay razón tampoco para levantarle la mano a una mujer y mucho menos amenazarla y menos matarla. Porque la madre de sus hijos, ¿qué haga sus hijos sin la madre? Y luego, como muchos otros también que se matan a la mujer, se matan a sí mismos, ¿y qué hay? ¿Y los hijos quedan sin el padre, sin la madre? ¿Y qué? ¿Cómo va a quedar el hijo después? ¿Alguna trauma? ¿Algo que le vaya a quedar? Y bueno, como son criados así, si el padre, el chico desde chiquito ya es criado, ve como el padre le pega a la madre, a la hermana, ¿cómo va a salir ese nene? O la nena, que ve que es natural que el padre llegue a la casa, el trabajo, en cualquier lugar, o llegue borracho, o tomado, como lo quieran llamar, y le empieza a pegar a la mujer, al hijo, a la hija. ¿Cómo va a quedar el nene, la nena después? Lo va a tomar como algo natural, que se debe hacer, que es... Total, mi papá le pegaba a mi mamá, después de grande van a decir eso, y porque yo no puedo hacer lo mismo. Y es algo muy feo que... La verdad hay que charlarlo con los hijos, con los más chiquitos, hasta el más grande, que tomen conciencia de lo que pasa, porque todo termina siempre en algo malo. Siempre termina con una muerte o un caso peor, es que, bueno, no, más peor que eso no hay, porque lo peor es que termina asesinada la mujer, y bueno, porque son cosas que pasan así, y aunque está mal, y creo que debería empezar a cambiar todo. Y creo que, como dije hace un rato, que el presidente Macri debería empezar a hacer algo también. Y los diputados, quien sea que esté a cargo de las leyes, que empiecen a hacer algo. Que empiecen a, no sé si movilizarse, pero empezar a tomar más precauciones. Con tan solo una amenaza que un hombre le haga a la mujer, ya se empiecen a tomar más precauciones. Que no quede la denuncia de la mujer y en vano, en la nada. Porque siempre esperan a lo último, a que pase lo peor para empezar a hacer algo. Cuando podrían, no sé, cuando llega una amenaza, ayudarle a la mujer, tener, no sé, una casa, un establecimiento donde la mujer se pueda resguardar por algún tiempo o algo. O no simplemente hacerle una orden de restricción al hombre. Porque siempre, como todos saben, el hombre no le importa, muchas veces no le importa. Y se acerca de todos modos y termina siempre en una tragedia, como les acabo de decir hace un rato, que debería dejar de pasar. Y los hombres deberían, como todos los hombres, yo también soy hombre, pero deberían empezar a pensar las cosas antes de hacerlas. Y bueno, hoy 19 de octubre hacen las mujeres un paro. Y por el día, se podría decir un miércoles negro, por la trata, no, sí, por la trata de personas y demás, por la violencia de género y ni una menos. Para que ya no haya tantas cosas, aunque no sé si va a llegar muy lejos, pero ojalá que tenga alguna, no sé cómo explicarme, no, llegue a algún lado, una recuperación, pero no entendí. Bueno, para que puedan las mujeres estar más seguras, porque en este país ya la verdad es un caos esto lo que está pasando, y la verdad no se puede seguir así. Bueno, hoy en la estación de Longchamp se iban a estar juntando entre las mujeres para hacer algo así como una movilización para las mujeres, actividades de una marcha para que no quede todo así en la nada. Hoy las mujeres, como les dije hace un rato, hicieron un paro. Hoy toda la mayoría de las mujeres se vistieron de negro para hacer, como les dije, como un miércoles negro que quede en la memoria, para que se siga haciendo, para que no quede en vano esto. Y bueno, ojalá que se pueda empezar a tomar más precauciones, que los hombres empiecen a tomar conciencia de lo que están haciendo, a quién perjudican, que no solo a la mujer, sino a la familia, a los hijos, que todos quedan con una trauma. Y bueno, hay cosas que deberían pensarlas dos veces antes de hacerlas, como amenazar, gritar. Gritar no sé si tanto, pero sí, también es algo malo, pero pegar, golpear a los hijos, porque también quedan con trauma, como os dije. Y lo peor que puede llegar a pasar es que, bueno, el marido termine matando a la mujer. Pero bueno, ya muchas de las mujeres ya están cansadas y, bueno, hay que ver cómo va a terminar todo. Y ojalá que se llegue a un arreglo y que los que están en la política que hagan algo para las mujeres y que no quede en la nada. Bueno, vamos a pasar a otro tema que quiero que también, bueno, esto, como le dije, está para hablarlo en casa, con los hijos, con las hijas y demás. Bueno, pasamos a otro tema. Vamos a escuchar una música, algo que nos va a pasar los operadores, y vamos a ir hablando un poco más. Todo sucedió una noche, tremenda aventura. Tan linda la luna llena, llena de ternura. Suave te agarré la mano, susurré al oído. Mami, no me dejes solo, quédate conmigo. Ahora me dices que ya es tarde, que te quieres ir, que estás cansada, que te marchas, no quieres sufrir, que mi deseo siempre ha sido enamorarte. Ahora me dices que ya es tarde, que te quieres ir, que estás cansada, que te marchas, no quieres sufrir, que mi deseo siempre ha sido enamorarte. Ni si te olvido no te dejo, ni si te dejo no te olvido, porque tú eres lo más lindo que en mi vida he conocido. Y si el amor llegó en secreto, o fue por culpa de Cupido. Tan solo quiero que te quedes esta noche, te lo pido. Ay, dime si tú regresarás, le tengo miedo a la soledad. Son solo recuerdos, mami, que me ponen a llorar. Me dicen cómo te va, yo le digo que bien, aunque por dentro se me eriza la piel. Yo no me siento bien cuando tú no estás. No me salgas con cuentos de que tú te vas. Ahora me dices que ya es tarde, que te quieres ir, que estás cansada, que te marchas, no quieres sufrir, que mi deseo siempre ha sido enamorarte. Y si te olvido no te dejo, y si te dejo no te olvido, porque tú eres lo más lindo que en mi vida he conocido. Y si el amor llegó en secreto, o fue por culpa de Cupido. Tan solo quiero que te quedes esta noche, te lo pido. Y solo queda recordar ese sentimiento mal. Tan solo pienso en tu forma de besar, estando en la playa sintiendo el calor. Y ahora que no estás solo queda el dolor. Y solo queda recordar ese sentimiento mal. Tan solo pienso en tu forma de besar, estando en la playa sintiendo el calor. Y ahora que no estás solo queda el dolor. En mí, Juan Vervásquez, Simon en el beat. Yo soy el destino. Buenas, seguimos acá en Radio Onda 80 con los compañeros. Bueno, vamos a pasar un tema que pasó en La Plata entre el día viernes y sábado. Bueno, pasa que entra, se podría decir, un motochorro que baja de la moto, otro queda afuera, entra a una panadería, tira a la gente al piso, se empieza a amenazar con el arma. Y bueno, le pide al cajero, la que estaba en la cajera, que le entregue todo lo que estaba en la caja. Y bueno, empieza a amenazar a la gente y en una quiere disparar gatilla, pero no sale la bala. Y bueno, cuando se retira del local de la panadería, estaba el compañero afuera y un policía que estaba de civil, afuera también, pasaba por ahí, por el lugar, ve que salen corriendo y... ¿cómo le puedo decir? Tira o dice la voz de alto y los ladrones salen corriendo y el policía los corre, pero al haber mucha gente, mucho movimiento, no dispara. y por en caso de que no le pega, no le llegue a dar al ladrón, le puede dar a una persona que esté caminando inocentemente. Y no disparó y bueno, por suerte no salió ningún herido tampoco, pero los testimonios de la dueña del local dice que es muy inseguro el lugar, que es la verdad, ya es, no es el primer robo que pasa en su local y tampoco alrededor. Bueno, el policía por suerte, bueno, los ladrones escaparon, no los pudieron agarrar todavía, están sueltos. Y pero bueno, seguramente como robaron ahí van a ir a robar otro lado y bueno, tarde o temprano el que mal anda mal acaba, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya, ¿qué le hace? Ya queda impune con ese robo, ya no creo que lo vayan a volver a encontrar. Perdón. Pero bueno, ya queda así, porque ya una vez que lo hizo una vez, lo va a volver a hacer 2, 3, 4 veces hasta que lo agarren, o peor que lo terminen matando, pero o como mucho los vecinos hacen justicia por mano propia, en todo caso. Pero bueno, en este caso salió libre el ladrón, se escapó con su compañero y bueno, ¿qué le va a quedar a la dueña del local que seguir trabajando para poder mantenerse, no? Bueno, vamos a pasar a un último mensaje que nos dejaron acá, que bueno, justo ahora nos llegó y nos dejaron un último mensaje. Saludos para Nico Pelizari de Brenda Ramírez. Bueno, otra vez con eso, no sé quién será, pero bueno, allá ellos. Yo se lo dejo un mensaje, bueno, ya está. Bueno, por hoy, día miércoles, ya estamos completo con la radio. Gracias por escucharnos. Los vamos a estar despidiendo con nuestros compañeros. Gracias Miguel, gracias Alexis. Y bueno, Jairo que se quedó dormido acá y no sé. Bueno, estará mal de amores. Bueno, chao, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Que no me entiendo.